noche de muchos fríos, las manos en los bolsillos, no hay cobijo ni hay abrigo en la calle de los mendigos. Otra noche de mucho frío.